una particularidad en cuanto a los temas que vamos a estar tratando. Tenemos un nuevo repertorio este año musical. No por eso vamos a cambiar los otros, porque son temas de revolución, que es un estandarte de este espacio dedicado a la mujer y a los cinco países libertados por Simón Bolívar, en honor pues a esta lucha de independencia y logro de la libertad de los pueblos oprimidos. Nosotros a través de la música nos deleitamos y recordamos ese hecho histórico que siempre está vivo en nuestra mente y así también nuestro corazón. Pero este año vamos a interactuar con música también de revolución, como lo es ese cantautor Ali Primera, y vamos a tener unos, entre otros, temas salseros, porque es que este programa también se dedica y enaltece al talento musical en el género de salsa. Entonces, comenzar con nuestro primer tema musical de la tarde de hoy, y espero que les guste mucho. Se titula Ella Fue y nos los interpreta Julio Miranda. Pero hoy de mi lado se ha marchado y vivo desesperado, adelando su regreso y deseando su calor. Ella fue la mujer que yo más quise, la que sembró sus raíces dentro de mi corazón. Pero hoy de mi lado se ha marchado y vivo desesperado, anhelando su regreso y deseando su calor. Desde que estuvo conmigo, recuerdo que fue testigo el mal que nos cobijó. Cuando por primera vez le dije que la adoraba, y aquella noche en la playa vi como desesperada saciaba su sed de amor. Desde que estuvo conmigo, recuerdo que fue testigo el mal que nos cobijó. Cuando por primera vez le dije que la adoraba, y aquella noche en la playa vi como desesperada saciaba su sed de amor. Se apagaron mis estrellas, quedando solo en la arena la huella de aquel romance que vivimos ella y yo. Con valor tuve que apartarme de ella, porque no me fue sincera después de lo que juró. Sin razón se apagaron mis estrellas, quedando solo en la arena la huella de aquel romance que vivimos ella y yo. Desde que estuvo conmigo, recuerdo que fue testigo el mar que nos cobijó. Cuando por primera vez le dije que la adoraba, y aquella noche en la playa vi como desesperada saciaba su sed de amor. Desde que estuvo conmigo, recuerdo que fue testigo el mar que nos cobijó. Cuando por primera vez le dije que la adoraba, y aquella noche en la playa vi como desesperada saciaba su sed de amor. Medicina alternativa. Como cuando el aguacero lo anuncia suave llovizna, como antes del fuerte viento sentimos una brisita, se oye un rugir de esperanza en América Latina. Bueno, y en esta tarde de hoy vamos a estar conversando acerca de la receta de la tarde de hoy. Pues en este segmento nosotros hablamos acerca de la salud y entre ellos está la alimentación. Es uno de los elementos que debemos tomar en cuenta para nosotros desde estar en el vientre de una mujer, formarnos como seres vivos al nacer, crecer y desarrollarnos y cumplir con las diferentes etapas de nuestro crecimiento y desarrollo, como lo es la niñez, la pubertad, la adolescencia, la juventud, la vida adulta y ya la etapa de vejez de adulto mayor. Es importante cuidarnos y tomar en cuenta la medicina alternativa. En esta tarde vamos a hablar acerca de la continuidad del tema de la semana pasada, que fue el casabe. Y es que definitivamente, víctima de la indiferencia, este alimento fue subestimado y solapado por la apatía de la ciencia utilitaria contra la globalización cultural y la televisión pagada, inoculando el consumo de cereales importados. Y así flechemos con el almidón de yuca. Es por eso que en este espacio nosotros queremos siempre poner en alto lo nuestro, porque lo mejor es lo hecho en Venezuela. Y lo que se cultiva a través de nuestro suelo patrio, nuestra tierra, esas bondades que Dios nos ha dado para nosotros poder, a través de la siembra, tener esas hermosas cosechas y poder obtener a través de nuestra propia producción, la forma de alimentarnos. Y entonces así nosotros vamos contra la vorágine de la agroindustria alimentaria especulativa y la acaparadora de alimentos, que es una lucha constante, no solamente de nuestro país y de sus gobernantes, sino a nivel mundial e internacional. Pues es importante que se incentive desde cada hogar venezolano que está escuchándonos y te motives desde tu casa a poder fomentar las siembras para ir en contra de esta especulación agroindustrial que a todos nos afecta desde el punto de vista económico, a las limitaciones que muchos tenemos de ingresos mensuales. Entonces, organicémonos para la más grande revolución que tenemos y podemos lograr como caribes que somos, porque somos Caracas. La más grande asamblea, entonces, indianista, el indio fuera del museo y el indio reseteando el sistema, el indio recuperando la selva, la sabana, el indio reivindicado, el indio y la escuela de saberes ancestrales contra la expoliación de nuestra herencia caribe. Es así como nosotros queremos, las mujeres también, aportar nuestro grano para ayudar entonces al sostén de nuestros hijos y de nuestros hogares. Para finalizar en esta parte, el antes y después de nuestra civilización es para nosotros, nuestros aborígenes, quienes nos han dado el más ejemplo de cómo nosotros poder sembrar, cultivar y cosechar los frutos de todos estos árboles y plantas que nos dan estos ricos alimentos de hortalizas, vegetales, entre otros. Entonces, con la yuca nacimos como pueblo y como hombres y mujeres de yuca avanzamos hacia nuestra independencia definitiva, nuestra soberanía alimentaria, porque somos y seremos la gente de la yuca. Pascual Jean Antonio nos tiene una receta, si usted está tomando nota y está interesado, pues entonces, oído, preste atención y vamos a encender el fogón en esta tarde porque ya vamos a tener nuestros invitados a los cuales vamos a conocer. Pero antes, tome nota y apúntese con lo alternativo. Buenas tardes, Pascual. Gracias por la oportunidad que me brindas de primero mejorar mi salud alimentaria y contribuir en la de otros, porque parece mentira, muchas de nuestras enfermedades las podemos resolver de manera preventiva con una alimentación sana. Y hablando de yuca, una de las de los atributos que tiene la yuca es que es libre de gluten. Aunque usted no lo crea, a usted de repente come mucha pasta porque es sabrosísima, ¿verdad? Pero de repente usted siente malestares en algunos momentos. Lamentablemente, el porcentaje de personas que tenemos alguna deficiencia para el consumo del gluten, nos cuesta digerirlo, es bastante grande. Entonces, usted consumiendo yuca, usted, por ejemplo, como lo manifestó nuestra compatriota Marilú de Rondón, usted puede comer yuca utilizando el casabe. Pero, por ejemplo, usted puede hacer unos buñuelos, ¿verdad? Usted sancocha su yuca, la amasa y la pone a freír. La puede almibar con algún azúcar o con miel o con alguna fruta y usted la pone a secar para tratar de producir un almíbar y con eso unta el buñuelo. Otra manera de prepararlo, el famoso mañoco. La yuca se hace condensando y aglutinando la harina de la yuca. El mañoco se come suelto. Entonces usted lo puede mezclar con picante, lo puede mezclar con la sopa. Imagínate el casabe disuelto pues en grano. Por otro lado, quería manifestarles que escuché a vecinas y vecinos que se quejaban de que las bolsas del CLAP nos venían con mucho arroz. Déjenme narrarles algo, vecina y vecino. El arroz es un cereal. El arroz no es carbohidrato. Entonces, fíjese qué pasa. Usted, sin querer, a lo mejor producto de esa ignorancia que nosotros teníamos con respecto a nuestra alimentación, nos están dando uno de los superalimentos del mundo. El arroz es un cereal que está libre de gluten. Cualquier persona con alergias lo puede consumir y no le va a caer mal. Usted con el arroz puede preparar infinidad de platos. Usted puede hacer, con arroz puede hacer harina y prepararse unas arepas, pero también puede hacer una chicha. La puede mezclar con frutas y hacer una torta o hacer una especie de funche con el mismo arroz. Entonces, fíjense lo importante. Los alimentos que vienen en el CLAP vienen para alimentar, para nutrir. No vienen para que usted sature su ecosistema, porque usted, estos cuerpitos que tenemos nosotros son unos universos. Esas células chiquiticas son esas estrellitas, esos planetas que usted ve en el espacio. Lo que usted ve en el cielo, que usted se queda maravillado, eso lo tiene usted dentro del cuerpo. Y tenemos que cuidarlo con la alimentación. Gracias por la oportunidad y aprovecho a los caballeros, sobre todo, que tengamos de repente algún problema con la próstata. Si nosotros bajamos el consumo de harinas y consumimos un poquito más de arroz, la historia puede ser distinta. Gracias, compatriota. Gracias a ti, Pascual, porque verdaderamente que a veces lo que hacemos es satanizar, criticar de manera destructiva ese esfuerzo que hace el Estado por suplir esa ración de combate que viene siendo realmente la bolsa de comida, de alimento quincenal o mensual que puede llegar a cada hogar venezolano y que debemos ponernos creativos para que entonces, si trajo mucho arroz, pues entonces realízalo de formas diversas engiénetela y anótate con lo alternativo. Entonces vamos a escuchar nuestro segundo tema musical, el cual se titula Alabanciosa, de Manio Kendo y su Conjunto Libre, y ya viene entonces nuestro segmento con los invitados de la tarde de hoy. ¿Quiénes nos acompañan, Pascual? Entre Césares nos veamos, César Lunar y César Camejo, comunicadores populares ambos y docentes. Bueno, bienvenidos a este su espacio a través de Radio Minca, la 96.1 FM, y este es su programa La Voz de la Mujer Bolivariana. A disfrutar entonces este tema musical, porque también aparte de los temas de revolución tenemos temas de salsa y también de folclore, porque eso no puede faltar en este espacio. Disfrútenlo. Procede. acción y participación comunitaria. En la espada de Bolívar, que el rumbo nos ilumina, para romper las cadenas que a los latinos domina. Bueno, y ya son las 6 y 30 minutos de la tarde y estamos ya arribando a medio tiempo de este espacio por Radio Minca 96.1 FM y este es su programa La Voz de la Mujer Bolivariana. Les recuerdo que ustedes pueden interactuar con nosotros a través de el blog, el cual usted puede accesar a través de internet escribiendo la siguiente dirección: atuimagenvenezuela.blogspot.com, así como también por las redes sociales en Instagram y Twitter, atuimagenvenezuela. No tenemos ahorita actualmente número de teléfono celular porque a nuestro compañero Pascual Yan Antonio el 30 de diciembre se lo arrebataron dentro de las instalaciones del metro de Caracas, pero muy pronto esperemos esa bendición de parte de lo alto, que él pueda tener uno nuevo, así como mi persona. Pero usted nos puede contactar a través de la mensajería del correo Hotmail. Escríbanos por allí si usted está en sintonía de este espacio, si usted desea que nosotros podamos compartir algún tema específico que usted quiera que se aborde. Estamos a la orden aquí, Radio Minca 96.1 FM, desde Altagracia La Pastora, está a favor no solamente de esta comunidad, sino también hasta donde llegue esta señal y este dial amigo. En este espacio, Acción y Participación Comunitaria, le damos la oportunidad a la gente del pueblo, a las organizaciones sociales, así como también los movimientos sociales, como por ejemplo los consejos comunales u otros afines, para que tengan un momento de acción y participación comunitaria. En esta tarde nos acompañan los dos César y ellos tienen temas muy importantes. Vamos a darle entonces a ellos su espacio para que ellos hablen del trabajo que llevan a cabo, las inquietudes que tienen y cómo ellos, desde donde se encuentran, cada día hacen lo posible por llevar a cabo una labor, una función a favor no solamente de una localidad, una parroquia, sino también de muchos hogares venezolanos, así como también principalmente el de ellos. Entonces, buenas tardes y bienvenidos. Pascual Yan Antonio, por favor, te cedo este momento para que seas tú el que dirija esta entrevista, porque estamos de fiesta y muy agradecidos a la asistencia de quienes nos acompañan. Bueno, gracias nuevamente por la oportunidad. Aprovecho para colearme, ya que soy pana de la productora del programa, yo voy a agarrarme mi cuñita. Tengo que narrarles una grata experiencia. La semana pasada me tocó compartir en Iberote, en las instalaciones del Hotel Agua Marina, ese es el eje Barlovento del Estado Bolivariano de Miranda, el primer encuentro de gobierno comunal. Un promedio de 120, 135 personas de distintas comunas del país, debatiendo, reflexionando, narrando sus vivencias, sus experiencias, y bueno, alentador. Uno se quedaba maravillado al escuchar las experiencias, ver las fotos que te mostraban, todos esos testimonios tan gratos de un pueblo que decidió liberarse. Y para liberarse, vecina y vecino, te invito a que te organices. Eso es historia, eso es cuento del capitalismo, que el humano sobrevive solo. El empresario exitoso tiene una compañera de lucha que le atenúa las penas y que está pendiente de él. La mujer exitosa tiene un papá, un tío, algún primo, un peor es nada, que contribuye con ella. Hermanas y hermanos apoyan a los otros. Eso es historia del capitalismo, que llegó un sujeto y con dos pistolas mataba a 1000 soldados. Eso es historia. Bueno, sí, puro cine, tú lo has dicho. Hablando de cineasta, porque nuestros compañeros son comunicadores. Como les digo, me tocó presenciar un pueblo organizándose y haciendo maravillas, construyendo, debatiendo lo que serán nuestras ciudades comunales, esas organizaciones precursoras, narrando la historia de que fueron los comités de salud, los comités de agua, los comités de vivienda, de tierra, que fueron elementos precursores de lo que hoy son nuestros consejos comunales y nuestros CLAP. Pero la concreción, eso que es idea, que es construcción, que están haciendo nuestros compañeros y que es importantísimo porque los pies tienen que saber para dónde van. Entonces, para eso necesitamos invertir en la cabecita, invertir en investigación, invertir en organización, en discusión. Y una vez que tú ejecutas, el producto es mucho más efectivo y rápido. Y la concreción de ese discurso lo vamos a compartir con nuestros compañeros César Lunar y César Camejo, que en la tierra, en el territorio, ellos construyen eso que para algunos de nosotros es utopía. La utopía hecha realidad. César Camejo. Bueno, le damos un saludo a todos los usuarios de aquí de la Minca, la 96.1, y agradecido por este espacio que nos ha brindado Pascual y la compañera que hace Marilú de Rondón en su programa Mujer Bolivariana. Bueno, sí, Pascual, a mí me toca ser el formador del CLA de la parroquia Antímano, uno de los CLA, del CLA Toromaima. Y bueno, nosotros cuando decidimos ponerle el nombre de Toromaima al CLA, no fue un nombre al azar. Es que en la parroquia Antímano vivían los indígenas llamados los Toromaima, que ellos se comunicaban desde Los Teques hasta Caracas, pues. Ellos también tenían sus unidades comunitarias y ellos también sembraban, cultivaban y todo eso que tú venías hablando hace rato, que es importante porque yo te venía comentando hace rato cuando ustedes estaban hablando de la salud por medio de los alimentos, que en el 2016 cuando se crearon los CLAS, que tú sabes que hubo una escasez de alimentos por la cuestión del bloqueo y todo aquello que nos aplicaron desde afuera con sus aláteres internos desde el imperio. Entonces, bueno, la gente empezó a comer más sano y empezó a mejorar la salud, empezó a mejorar sobre la atención y aquellas personas empezaron a tomar como una figura muy bonita, por lo menos las mujeres empezaron a ponerse muy bonitas. Y eso pasó, bueno, claro, los hombres, pero en este caso estoy hablando de las mujeres porque el programa se llama La Voz de la Mujer Bolivariana. Y bueno, a mí me toca el honor de ser el formador del CLA, de siempre estar atento de cómo construir el socialismo, porque se construye en el debate, Pascual. Se puede leer muchos libros, se puede estudiar mucho, pero en el debate es donde nosotros llevamos a concreción y llegamos a acuerdos. Hechos, no palabras, pues. Fíjate que el presidente Nicolás Maduro en el 2016 tomó esa decisión de crear los CLA por medio de esto que nos venían haciendo, de todo este bloqueo económico que todavía lo tenemos. Y fíjate el presidente Nicolás Maduro cómo ha salido avante de todos esos ataques con el pueblo venezolano en organización, porque organizado es que podemos hacer las cosas, amigo Pascual. Por eso te doy las gracias por darnos esta oportunidad a los Césares de estar aquí conversando con ustedes y felicitándolo por ese gran programa, porque ya lo dijo el presidente Chávez, que él era feminista y después lo adoptó el presidente Nicolás Maduro, pues, porque sin mujer no hay revolución. Sin la mujer que dio las luchas, que tú sabes que en la historia, Pascual, se ha borrado a la mujer de las luchas, pues. Cuando el amigo, tú sabes que cuando Chávez llega al poder, tú sabes que él traía ya su proyecto, un proyecto bolivariano de la historia nuestra, y se trajo el árbol de las tres raíces, pues, que era Simón Rodríguez, Simón Bolívar y Zamora, ¿verdad? Para afianzar todo eso que somos nosotros. Nosotros somos nosotros luchamos en la independencia. Nosotros los venezolanos venimos de esas luchas. Nosotros tenemos una raíz, tenemos una historia común, los pueblos de América. Y por eso estamos dando esta lucha. Yo creo en la unión de América, como decía Mariátegui, construir el socialismo desde nosotros mismos, ¿verdad? Que no sea calco ni copia. Y a eso vino el comandante Chávez, y aquí seguimos nosotros trabajando sobre eso, sobre la Unión de América. Y fíjate que hemos ido más allá. Fíjate lo que nos pasó ahorita con el problema de la gasolina y cómo el pueblo de Irán, en solidaridad con nosotros, nos ayudó, ¿verdad? Porque nosotros también tuvimos esa reciprocidad cuando estaba el comandante Chávez, que ellos pasaron por un problema de bloqueo. Y fíjate, amigo Pascual, ¿dónde estamos? Nosotros creemos en la Unión de América, sabemos que vamos a construir el socialismo, socialismo o nada, o comuna o nada, como decía el comandante Chávez, y para allá vamos. Nosotros vamos a construir el socialismo bolivariano, nosotros vamos a construir el socialismo con América, nosotros vamos a hacer la unión, nosotros volveremos a la CELAC, volveremos a Mercosur, volveremos a UNASUR, nosotros consolidaremos todas esas organizaciones que creó el comandante Chávez. Hacia allá vamos, Pascual. Bueno, gracias por tu reflexión. Entonces, fíjate, importantísimo lo que comentas, porque estás o estamos construyendo realidades, haciendo ejercicios del cuarto objetivo histórico, que es construir un mundo multicéntrico y multipolar de poder, todos unidos. Ahora fíjense, tú con los estudios, con la investigación, y tenemos al otro César, que por cierto, este programa a lo mejor puede ser paridor de otro programa, ¿verdad? Entre César, escuche. Fíjense, ahora, desde la Tierra, César Lunar, ¿cómo hacemos socialismo? ¿Cómo la comuna, el Consejo Comunal, los CLAP, producen esa famosa P de producción? Nuestros amigos de la Minca, asociados con otras organizaciones y con compañeros de lucha como César Lunar, César Lunar, nos van a hablar de las experiencias que están concretando. Bueno, buenas tardes, primero que nada, gracias por la invitación. Nosotros la lucha que hacemos, aparte de lo teórico, debemos ir a lo práctico. La práctica la tenemos que hacer en el campo, en la tierra. Entonces, nosotros conjuntamente con las comunas para comenzar a buscar a desarrollar lo que es la agricultura urbana, pero como una microagricultura que vamos a hacer cada quien en su patio. Bueno, por eso es que ahorita estamos en la comunidad de la Paria, estamos buscando patios, pequeños espacios de patios para donde hayan pequeñas extensiones de tierra para desarrollar lo que es la agricultura y la cría. Por ejemplo, ahorita nosotros aquí en la Minca, invitado por unos amigos aquí, camaradas, ya traímos unos patos del sur del lago y se los entregamos a ellos para sacarle cría. Sacarle cría a la para tener una camada de patos, y también lo que tenemos ya, que es la cría de conejos y cría de gallina, para contrarrestar un poco lo que es la especulación que existe hoy día con los transportistas y los negocios que están haciéndole tanto daño a nuestro pueblo. Entonces, ahí es donde nosotros estamos haciendo hincapié. En la comunidad de ahorita estamos haciendo enseñándole a lo que es sembrar por lo menos el cebollín. Nosotros vamos a hacer una serie de pequeñas siembras en unas latas. Se lo vamos a entregar a la familia, ¿no? Cada familia, para que ellos ya den, se independice de lo que es la siembra del cebollín, del ají, del pimentón, del tomate. Toda esa siembra lo podemos hacer en la casa y hay un ahorro. Fíjate que hoy día, ¿cuánto vale un kilo de tomate? 2.500.000. Eso no puede ser. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a estar pagando 2.500.000 por un kilo de tomate si cuando nosotros mismos podemos hacerlo, pues, en la casa? Entonces nosotros tenemos que ponernos de acuerdo todos lo que son las comunas y los consejos comunales para nosotros hacer una integración y hacer algunos talleres para unificar todo eso y quitar un poco la dependencia de los que nos traen de afuera, pues. lo que nos están trayendo de afuera, de los rubros que vienen de afuera de los otros estados. Porque tenemos un problema que a nosotros aquí los caraqueños nos secuestraron prácticamente la agricultura. A nosotros nos dijeron que no, todos nos lo tienen que traer de afuera. Ahora mira el problema, ahora no hay gasolina, ahora no hay para el pasaje, no hay para el transporte, entonces nos encarecen todo y nosotros tenemos que buscar la manera de hacer siembra en la periferia de la ciudad o sembrar en los patios productivos que se están buscando ahorita en este momento entre La Pastora y Altagracia, porque estamos ahorita buscando patios productivos para producir huevos, lo que es gallina, pollo, pato. Pues también nosotros nos crearon que nosotros comer conejo es malo. Y si comemos pato, eso es malo. Y resulta que eso es hasta más sano que comerse un pollo. Carne exquisita. Carne, sí. Son carnes que tienen proteína y son sanas. Entonces a nosotros, no, comer conejo. No vas a comer conejo porque eso te hace daño. Entonces nosotros tenemos que aprender también a... Tenemos que ir cambiando ya lo que es los hábitos alimentarios. Ajá. Hay que cambiarlo para también contrarrestar un poco ese patrón de consumo que tenemos nosotros, que nos vendieron durante tantos años a través de los medios de comunicación. Y nosotros, también como comunicadores sociales que somos, también tenemos que hacer una campaña a través de los medios para que nosotros ir deslindándonos un poco de ese consumo que nos bombardearon, que a la gente le cuesta mucho despegarse de esos productos que no lo voy a nombrar aquí, pero que están ahí. Entonces nos critican que no, bueno, no te comes esto ni te comes lo otro, pero coño, tenemos que ya cambiar. Ah, pero una pregunta, para la gente que quiera ver, porque nosotros podemos ser unos mueleros, la gente que quiera ver a los minqueros sembrar y a la gente de tu club de Antímano formando, ¿cómo llegamos a ustedes? ¿Dónde están ubicados para llegarles al sitio y cuándo nos invitan? Bueno, por ejemplo, aquí en el sector de Altagracia, en la minca, en la Casa de la Cultura, pueden acercarse y preguntar por cualquiera de los espacios productivos que tenemos nosotros, que tenemos uno aquí atrás cerca que está produciendo, ahí se produce conejo, pato, de Guanabara Zapatero, pasa que esto no lo conozco bien, pero también estoy en la esquina de Guanabano, que también nosotros estamos ahí trabajando, pues tenemos ahí un patio. Tenemos ahí semillero de ají, de tomate, de cebolla, cebollín, que lo estamos dando a la gente también para que la gente ya aprenda. Hay gente que van allá a aprender. Por ejemplo, hoy fueron unas muchachas a aprender cómo se hace, se siembra, se saca la semilla de ají y cómo la secamos y después la sembramos posteriormente para ir teniendo el ají y el tomate como productos principales, pues. ¿Y en Antímano? Bueno, no sé. Bueno, en Antímano también tenemos la Casa Cultural, donde tenemos la emisora Toromaima Rebelde, que tú conoces a Julio Guzmán. Ahí también estamos trabajando. Vamos a hacer un programa dentro de poco, un programa político. También allá en Antímano hay muchos sitios donde están sembrando, en la parte de la Pedrera, eso está casi todo sembrado, la gente está sembrando ahí. Y yo quería decir algo, o sea, puntualizar algo. Ustedes se deben recordar, anteriormente la gente tenía en su patio cochino, tenía gallina, tenía pato, tenía ganso, porque mi tía tenía ganso en Carapita, pues teníamos una casa, pero no toda la casa era, la convertíamos en una selva de cemento, como la llaman, no, teníamos el patio donde criábamos y en diciembre mataban el cochino, no teníamos que estar buscando por ahí para comprar el pernil bien caro como nos los venden, no, la gente tenía su conuquito, pero entonces llegó este sistema y nos los vendieron como el mejor sistema para estar más tranquilo, para no hacer nada, pero resulta que eso nos llevó a la dependencia y por eso tenemos que salir de esa dependencia y nosotros incentivar el conuco, como lo dijo nuestro presidente Hugo Chávez Frías, que rescatemos lo ancestral, el conuco, lo que nosotros podemos hacer. Por eso es que es importante que toda la comunidad se organice y que todos trabajemos y rememos hacia ese mismo punto, ¿verdad? Para consolidarlo. nosotros, porque por lo menos el pueblo de Cuba allá yo vi un documental donde las personas crían cochino en su casa, pues. Entonces es importante que todos rememos hacia ese mismo punto. ¿Y cuál es el punto? Construir el socialismo. ¿Y dónde vamos a construir el socialismo? Desde lo pequeño, como decía el comandante. Yo voy a poner un ejemplo. Yo doy clase en la Misión Sucre. Ahí, yo desde ese espacio construyo el socialismo, desde mi espacio. Y todos debemos construirlo desde el espacio donde estamos, en el debate, en el trabajo, porque desde allí es que podemos ir afianzando, consolidando este proceso. Porque pareciera que tenemos que estar en los puestos, o ser diputado, o ser ministro. No, no. Nosotros tenemos que construirlo desde abajo. El socialismo desde abajo, de las comunidades. Nosotros en nuestros espacios es que debemos construir. Desde ahí también podemos hacer el socialismo. No de los espacios donde nosotros creemos que se hace el socialismo, no. El socialismo lo vamos a hacer desde abajo, como decía el comandante Chávez. Como una onada. Yo recuerdo al camarada Rodríguez Araque que estuvo en la parroquia Antímano y él dijo, si no construimos la comuna, no construimos el socialismo. Porque desde ahí es que lo vamos a construir. Desde ahí es que vamos a tomar el nuevo estado comunal. Porque Pascual me estaba diciendo cómo hubo eso en Miranda, ¿verdad? Ese encuentro de comunas. Fíjate, ¿ves? Para allá vamos, porque se está construyendo o ya se está aprobando el parlamento comunal, ¿verdad? Que era importante. Porque nosotros debemos salir de esa representatividad. Esta es una democracia participativa y protagónica que está en nuestra constitución, ¿verdad? Nosotros salir de esa representatividad, no, que el diputado nos representa, no, el diputado no nos representa, el diputado es un vocero más de donde fue elegido. Y ahí él se debe, y él debe construir el socialismo junto con la comunidad donde fue elegido, porque para eso se eligen las autoridades. Como decía Dussel, ¿verdad? Enrique Dussel, ese gran filósofo de origen argentino que vive en México, que Chávez siempre hablaba de su libro, La arquitectónica de la liberación 2, porque es importante, porque dice, mandar obedeciendo, es mandar obedeciendo, ¿eh? Porque nosotros, el pueblo tiene el poder, y pudimos verlo, tenemos un ejemplo muy claro, Pascual, ¿te acuerdas cuando estaba en la guarimba, que estaban quemando todo el país? El presidente llamó a la constituyente, ¿verdad? ¿Y quién es la constituyente? Es el pueblo organizado, y salió parte del pueblo, bueno, la mayoría del pueblo venezolano, pues, hasta los que piensan diferente a nosotros, y organizadamente paramos eso. Así mismo vamos a construir, Pascual, el socialismo, desde lo pequeño, desde abajo, desde su espacio, usted puede construir socialismo. No tiene que construir socialismo en espacios de cargo, como decía un camarada que tenía un espacio por aquí, Robert Serra, decía, no es un cargo, es hacer que la revolución se haga irreversible. Eso lo dijo el camarada Robert Serra. Y lo dejo ahí, Pascual, y muchas gracias por la invitación. A ustedes por compartir sus experiencias, porque es importante nutrirnos, como los cristianos que vamos a las iglesias a escuchar al otro para a aliviar los dolores, pero también para estimular. Nosotros necesitamos que como una moneda de voceros clave que disculpen porque tenemos un problemita con el micrófono, de voceros clave que estén haciendo el trabajo, y eso nos da aliento a nosotros seguir la lucha. Gracias a ustedes, más bien compatriotas, y mi invitación, vecina y vecino, aunque nos adverse políticamente, el secreto para la supervivencia es organizarse. Asóciese a su club, asóciese a su consejo comunal, aunque usted no sea vocero, usted es parte de esa organización. Asóciese a ellos, contribuya, y de repente su historia puede ser distinta. A lo mejor las cosas no nos han funcionado porque no hacemos cosas nuevas. Es una oportunidad. Y esta revolución da para todos, da para todos. Porque cuando usted lee los objetivos históricos del Plan de la Patria, ninguno dice, sea chavista. El Plan de la Patria dice, objetivo 1, consolidar la independencia. Objetivo 2, consolidar el socialismo. Objetivo 3, convertir a Venezuela en un país potencia, dentro de la gran potencia de América Latina y el Caribe. ¿verdad? No dice que vamos a malandrear a nuestros vecinos y hermanos bolivarianos, ¿no? A unificar. El cuarto objetivo del que tú hablabas antes, construir ese mundo multicéntrico y multipolar de poder. Y el quinto, que de alguna manera hace referencia a nuestro amigo César Luna, la parte conservar el ambiente y a nosotros como especie. Importantísimo. Vamos a retornar con nuestra compañera de lucha, Marileu de Rondón, para unas reflexiones sobre este espacio. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados. Pueden venir otros jueves, si ustedes así lo desean, y continuar con estos temas que se iniciaron en esta tarde. Y recuerden que sin las mujeres de la patria, esta no hubiera nacido o habría muerto en la cuna. Aunque nunca se ha dicho lo suficiente, la lucha por la libertad estuvo llena de mujeres que se esforzaron y dieron su vida, acompañando a los hombres, sosteniéndolos con su amor, alimentándolos en cuerpo y espíritu, luchando con ellos, por ellos y en lugar de ellos, toda vez que hizo falta. Sin las mujeres y sin su amor por la libertad, la historia hubiera nunca parido una patria. Entonces, gracias al vientre de una mujer, hoy en día también podemos decir que Venezuela es como una mujer y que así estamos nosotros contribuyendo, y agradecemos la asistencia de los caballeros y los hombres a este espacio todos los días jueves de 5 a 6 de la tarde. Hoy salimos un poquitico más tarde, puesto que estábamos coordinando a un invitado que no pudimos traerlo, pero que si es la voluntad de Dios, él vendrá en otro momento. Entonces, bueno, espero que haya sido de edificación para ustedes que nos están escuchando. Saludos a Xiomara y a las dos damas que me encontré en el metro hoy y dijeron: vamos a escuchar a Radio Minca 96.1 FM. Gracias a las personas que nos acompañan, a los dos Sergio, y gracias por supuesto a nuestro productor y quien nos acompaña también en la locución de este espacio, Pascual Gian Antonio, por esos importantes temas y tópicos, y también haciendo un balance de lo que se hace detrás de bastidores y esos héroes anónimos cada día por la lucha de nuestra independencia. Entonces, un saludo revolucionario y también compatriota, porque entonces nosotros estamos llamados a la unidad, la lucha, la batalla y la victoria. Comunicadores populares de la milicia bolivariana con Marileu de Rondón. Se oye un rugir de esperanza por América Latina. Bueno, y así estábamos escuchando ese tema que es nuestra cortina en este espacio, La Voz de la Mujer Bolivariana, se titula Mujer Divina y nos interpreta Joe Cuba Sestec. Bueno, entonces ya son las 6:53 de la tarde, estamos por finalizar este espacio. Queremos entonces agradecer a todas las personas que están en sintonía de Radio Minca, la 96.1 FM, su dial, por supuesto, de preferencia. Nuestras palabras de agradecimiento, porque ustedes están allí siempre fieles oyentes a este dial. En esta parte del programa, hoy 21 de enero, queremos hablar acerca del Mayanero. Para arrancar en el día, las nacionales nos dicen que el presidente Maduro entrega Premio Nacional de Cultura. Así también invita a Biden a acabar con la demonización de la Revolución Bolivariana. Y que la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional amplía consenso para buscar el cese del bloqueo. En esta parte del programa, el Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana, estamos dando los últimos detalles en cuanto a noticia de lo que acontece en las nacionales, así como también internacionales. En otra parte del día de hoy, la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional promoverá unión cívico-militar para respetar la soberanía. Y la Fiscalía investiga la aparición de cuentas falsas atribuidas al Ministerio Público en correos y redes sociales forjadas en Panamá, Francia y Estados Unidos. Así que, como también la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, la soberanía e integración de la Asamblea Nacional trabajará en pro de la recuperación económica del país y mejora de salarios. Es una buena noticia para todos nosotros. La Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional amplía consenso para defender la soberanía. En otro tema, activan Comando Nacional Unificado para combatir incendios forestales. Y ya fue instalada la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional. En materia internacional, tenemos que el día de hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Zimbabue fallece por COVID-19. Una lamentable noticia. Nuestras condolencias a ese país hermano. Y bueno, sigamos dando la batalla por cuidarnos, porque recuerden que estamos en un rebrote, pues al parecer este virus muta, pero ya están listas las vacunas y esperemos que puedan ser y llegar a tiempo a todos los países que la necesiten. Rouhani aconseja a Biden que elimine las manchas negras de los 4 años de Trump. España aprueba plan solidario de vacunación contra la COVID-19 y amenazan de muerte a candidato ecuatoriano tras debate presidencial. Este programa, La Voz de la Mujer Bolivariana, tiene como Ecuador uno de los países libertados por Simón Bolívar y por ende nuestro país hermano, pues es bolivariano. Muy atentos. Los indicadores económicos han dado sus alzas en cuanto a materia se refiere del petro, a la mesa de cambio, así como también del Brent, la OPEP y el dólar. En cuanto a salud, la Comisión Presidencial para la Prevención y el Control de la COVID-19 informa al país que en las últimas 24 horas se detectaron 574 nuevos contagios, 550 casos comunitarios y 24 importados. En materia de deportes, una vuelta al Táchira con bioseguridad y Venezuela disputará tercera ventana clasificatoria a la Americup en Cali. En cultura, el Parlamento Nacional protegerá las manifestaciones culturales venezolanas. Esto también nos llena de alegría porque nosotros apoyamos a Misión Cultura desde este espacio, La Voz de la Mujer Bolivariana. ¿Sabías que te interesa conocer más sobre los cuidados en tiempos de pandemia? Pues entonces entérate acerca de todos los detalles que acontecen no solamente en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras. En las efemérides, para un día tal como hoy, 21 de enero, tenemos que se celebra el Día Internacional del Abrazo, el Día de Santa Inés, mártir y patrona de Cumaná, y fallece entonces también Vladimir Ilich Lenin, político, filósofo, revolucionario, fundador de la Unión Soviética, líder de la Revolución de Octubre. Nace José Fructuoso Vivas Vivas y llega José Martí a Caracas. En un cafecito con Chávez tenemos que solo unidos es que podemos ser verdaderamente independientes, verdaderamente libres. Solo unidos seremos libres y grandes nuestro continente, nuestra Sudamérica, nuestra América Latina. Así que bueno, esto son entre otros detalles. Queremos cerrar este segmento del programa del Frente Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana diciendo que al día con Nicolás, hace 139 años, nuestra tierra caraqueña le dio la bienvenida al héroe de nuestra América, José Martí, quien cargado de amor fue a rendir honores al libertador Simón Bolívar. Hoy nos honra conmemorar esta fecha que nos recuerda los inicios de la hermandad entre Cuba y Venezuela. Vamos entonces a pasar a la última parte de nuestro programa, que se titula así. Reflexiones para tu alma. Y en Reflexiones para el alma tenemos en esta tarde que hablarte acerca de lo que nos habla la palabra de Dios en cuanto a la Biblia se refiere en el Salmo número 57. Y es que es verdaderamente importante que nosotros tengamos presente que la vida cristiana es de amenazas constantes como de redes que se arman a nuestro paso y abatimientos que logran lacerar el alma y enfermar nuestra carne. Sin embargo, aún sin nosotros quererlo, esta verdad es cierta, como lo es también su consecuencia, porque los hoyos que cavan delante de nuestro acaban por ser trampas de los mismos perseguidores de los hijos de Dios, así como en la Biblia se habla acerca de Saúl, quien fue acorralando a David en una cueva y que llegó a estar dormido ante su presencia y a merced de su lanza. En esta tarde queremos despedirnos y esperarles el próximo jueves, diciéndoles que Dios nos pide que nosotros nos dejemos llevar por las circunstancias y el abatimiento, sino que todo lo contrario, que esto es bueno recordarlo para que podamos repetirnos a nosotros mismos en nuestros aletargamientos de dolor. Despierta, alma mía, despierta con salterio y arpa, y podamos con decisión, con corazones dispuestos al Señor, proponernos levantarnos de mañana para despertar a la misma aurora y alabar a nuestro Dios entre los pueblos y cantarle entre las naciones, porque grande es hasta los cielos su misericordia y hasta las nubes su verdad. Feliz esta tarde, gracias por su atención. Y les esperamos, como siempre, el próximo jueves. Nos acompañó en la coordinación general de la estación nuestra compañera lideresa luchadora Grecia Solórzano, y en los controles técnicos, así como también en la locución, Pascual Jan Antonio y esta servidora quien les habla, Marilúy Rondón, y se transmite desde la parroquia Altagracia, la pastora. Muchísimas gracias, feliz fin de semana y que Dios me los bendiga. Me despido con un precioso tema musical que se titula así: La Saeta del Llano, Inspiraciones Revolucionarias, y que la sigan pasando espectacular. Recuerden, no se aparten de su sintonía de Radio Minca 96.1 FM. Profundidad. Son las 7:13. Radio Minca. La radio. ¿Quieres estampar tus ideas? Serigrafía Minca, para tu marca, evento, campaña y graduación. Escríbenos al privado por nuestras redes sociales @casalaminca. ¿Cómo?